porque yo soy tu veneno. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues aquí estamos en este martes, estamos a 5 minutos, pasan de las 11 de la mañana de este martes, 23 de marzo de 2021. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 15,4 grados y una humedad del 54%, me ha parecido ver, según la estación meteorológica de Teleelch. Ya sabes que es algo que puedes ver tú también en cualquier momento en nuestra televisión, en la televisión local de Elche desde hace ya pues la friolera de 33 años que te venimos acompañando. Teleelch es la televisión de Elche. Y además desde las 10 de la mañana, y si te apetece, puedes ver cómo hacemos la radio en directo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Por supuesto, el 101.4 Teleelch Radio Marca es el dial en la FM. Ya lo sabes, también las nuevas tecnologías en la app de Teleelch y en teleelch.es, nuestra web. Clicas radio en directo y estamos ahí pues para que puedas escucharnos desde cualquier parte del mundo. Hoy además es martes, martes de música con Eñe, y vamos a tener mucha música con Eñe. Quédate con nosotros porque además tienes un número de WhatsApp para participar si te apetece y contarnos lo que quieras. Ya sabes, tenemos una particular barra libre abierta en este programa cada uno de los días, pues para que te expreses. 665-89-6450, nota de voz, mensaje escrito y te leemos o te escuchamos en directo. Buenos días, estás entre amigos. Me encontré sola en un bar, sentí el embrujo de su mirar y fui cayendo en su trampa de amor. La mentira es su juego, un sabor. Caímos juntos en un rincón.

se secaron las risas, se fundieron las luces y comenzó el infierno. La gente huyó a su casa porque por una noche regresó el invierno. Sembró entre los gitanos. Hubo alguno que incluso se amputó un dedo. Otros fueron hacia el banco a hacer alguna operación. Pero qué confusión. La mayor parte de ellos, con sus hijos y sus perros, corrieron a la estación. Solo un recién nacido, con ojos hondos negros redondos, y no lloraba. Con grandes alas tomó la luna entre sus manos, entre sus manos. Salió volando por la ventana, era el hombre de mañana. Bueno, pues estamos recordando uno de los temas de Emmanuel con este La Última Luna. Cosas que tengo que contarte de este 23 de marzo, pues los días que se celebran hoy, entre otras cosas. Así que vamos a empezar contándote que hoy se celebra, 23 de marzo, el Día de Meteorólogo Mundial. Es el día de Vicente Bordonado, podríamos decir, ¿no crees? Es nuestro meteorólogo. Nuestro hombre del tiempo. Bueno, pues nada, que te cuento a ritmo de mambo lo que te quiero contar en este momento, que es precisamente... Decía yo eso, que hoy, 23 de marzo, se celebra el Día Meteorológico Mundial. Se estableció para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. El Día Meteorológico Mundial es una fecha relevante que tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio medioambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, así como para la continuidad de la vida tal y como se conoce hasta ahora. El Día Meteorológico Mundial se celebra desde 1997 y cada año los más de 180 estados miembros que integra la Organización Meteorológica Mundial celebra este día, centrándose en un tema de interés para la humanidad. Tema para este 2021, pues es el océano, nuestro clima y nuestro tiempo. Hablando de esto, el Día Meteorológico Mundial, te cuento, bueno, me contáis que me habéis mandado un mensaje para el señor Bordonado, el hombre del tiempo de Teleelch, como ponéis aquí, así que no te preocupes que se lo hago llegar. Pero ya, gracias por escribir, pues con cualquier cosita que necesitéis contarnos, como es este oyente que nos manda un mensaje para el señor Bordonado. Es una sugerencia, así que se la mandamos enseguida, Además de esto, te cuento que es el día del cachorro. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenéis fotito de un cachorrito, pues si me lo hacéis llegar, pues mejor. Mi cachorro tiene ya 9 meses, pero de cachorro tiene bien poco porque es un, es un pedacito de animal, ¿eh? También te lo digo. ¿Cuál es tu cachorro? ¿Tienes foto? Mándamela. Y también es el día del OK, así que es el día de mandar OKs a todas partes. A mí me da mucha rabia, tengo que decirte, según quién, ¿eh? Según quién. Si es una persona así muy, muy querida para mí, muy allegada a mí, pues que me conteste con un OK, uf, es como que cúrratelo un poquito más, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabes, hoy es el día del OK, día del cachorro y el día meteorológico mundial. ...11:22 de la mañana... ...seguimos avanzando en esta mañana de martes... ...con más música con Eñe... ...y un sabor increíble... ...el sabor de amor de Dante Invisible... ...sabor de amor... ...todo me sabe a ti... ...comerte sería un placer... ...porque nada me gusta más que tú... ...boca de piñón... ...bésame con frenesí... Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal, sabor de amor. Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de amar. Pues yo creo que a Danza Invisible el sabor del amor le sabe un montón de cosas, ¿eh? A cerezas y a un montón de cosas ricas, pues ricas como los ricos pollos de Pollos Guerrero. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te gusta la idea? ¿Sí? ¿Te apetece? Pues mira, ¿qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, rico, jugoso, jugoso. Igual así te sabe a ti el amor también. Pollos Guerrero están para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y alitas de pollo por encargo, todo recién hecho. Pollos Guerrero están abiertos ya, así que pásate. La fruta de la pasión, no me Por la avenida de Novelda 97, ahí encuentras a Pollos Guerrero. Reserva si quieres ya al 965-440-192. Ay, sabor, qué sabor. A mí me sabe al mejor pollo de Pollos Guerrero, porque allí la calidad es lo primero. La fruta de la pasión es el sabor de tu amor. Seguimos en Teleelch Radio Marca en este espacio llamado Entre Amigos con Gabinete Caligari. De escuchar a Gabinete Caligari para irnos hasta una nueva edición de Sonido Vinilo. En Entre Amigos, grandes músicos, grandes canciones que marcaron una época o una generación. Historias de la música y sus curiosidades en Sonido Vinilo, con Conchi Álvarez. Buenos días, Conchi. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos vamos a ir con una banda de rock española conocida como una de las agrupaciones más emblemáticas del llamado rock andaluz. Me refiero a Medina Azahara. La banda se formó en 1979 en Córdoba, tuvo muchísimos éxitos y uno de ellos es la canción que hoy vamos a escuchar. Se trata de Todo tiene su fin. Muchos estaban convencidos de que esta canción, Todo tiene su fin, era un tema original de los cordobeses, pero lo cierto es que lo habían rescatado de una de las mejores baladas españolas y, de paso, habían recordado y reivindicado a uno de los grupos más importantes que ha tenido en nuestra música. Me refiero a Los Módulos. Bien, pues Medina Zara tuvieron muchísimos éxitos con canciones compuestas por ellos mismos, como por ejemplo Paseando por la Mezquita, que se convirtió en un himno del grupo, pero hoy hemos querido recordarlos con la mítica canción de Los Módulos, a la que ellos devolvieron el éxito en los años 80. Todo tiene su fin. Medina Zahara. Hasta mañana. Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren. Mi coche,

Gracias a ellos, a la musicalité y este tema llamado El Viaje. Vamos a hacer otro viaje, pero este caso en el tiempo, en cuanto a música se refiere. Creo que nos vamos a ir a los 70 por lo menos, ¿eh? O principios de los 80, y es que yo también bailaba con la Super Pop y este Sin Amor de Iván. Abajo y voy buscándote sin buscar. No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, hablándole al espejo, tomando café, sin ideas y sin interés. Sí, sí, sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sí, sí. Sin amor, se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado. Bienaventurado, pero aquí me tienes sin amor. Sí, sí, sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sí. Sin amor, se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado. Bienaventurado, pero aquí me tienes sin amor. Me traigo a casa chicas delirantes, pero da igual. Despierto entre sus brazos y me aburro. Siento mal. Son besos que se borran por puro placer. Palabras como el humo, hacer por hacer. Solo son suspiros de mujer. Sí, sí, sin amor. Me siento libre, pero algo me falta porque sí. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Thank you. Bueno, pues sí, andamos por aquí, ¿eh? Y es que vamos a contarte las efemérides ocurrida tal día como hoy, en distintos años, como siempre digo, hasta siglos. En principio lo que hacemos es irnos hasta el santoral de hoy. Entre otros se celebra Toribio, Fidel, Félix y Rebeca. Así que muchísimas felicidades a todos y a todas. Ya sabéis, a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 23 de marzo. Muchas felicidades y extendido para todos los oyentes de esta casa. Que paséis un día fantástico. Vamos con acontecimientos, y es que te cuento que en 1766, ¿qué ocurre? Pues un motín de Esquilache en Madrid, originado por la orden de sustituir el sombrero gacho por el de tres picos y la capa larga por la corta, para dejar ver el rostro y la espada bajo la capa. También te cuento que en 1848 se proclama, es la proclamación de la República de San Marcos en Venecia, que se libera de Austria. Vamos hasta el año 1902, si es que tal día como hoy de ese año, Italia eleva la edad legal para el trabajo de 9 a 12 años en niños y de 11 a 15 para las niñas. Vamos al año 1990, la trapecista española Pinito del Oro gana el Premio Nacional de Circo de 1990, otorgado por primera vez por el Ministerio de Cultura. Y ya en este siglo, en el año 2000, desvelada la secuencia completa del genoma de la mosca del vinagre. Es el más complejo conocido hasta la fecha. Y en 2001, Rusia hunde en el Pacífico la Estación Espacial Mir, tras 15 años en órbita. Y también ese mismo año, la Agencia Española del Medicamento autoriza la comercialización de la píldora del día después. Terminamos en el año 2013, y es que por primera vez en la historia de la Iglesia se reúnen un papa en plenos poderes, como era Francisco I, y otro emérito, como era Benedicto XVI. Vamos con nacimientos. Te cuento que en el año 1937 nacía Robert Gallo. Él era médico estadounidense, codescubridor del virus del SIDA. Y en 1957 lo hacía Nieves Herrero, periodista española, hoy cumple 64 años. Y 57 años cumple la actriz española Amparo Larrañaga Merlo. De funciones, pues te contamos tres. Y es que en el año 1842 fallecía Henry Bailey. Bueno, te cuento, Stendhal es como se le conocía, escritor francés, ideó y plasmó el síndrome de Stendhal, también denominado síndrome de Florencia a través, o estrés del viajero. Y te cuento, es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, temblor, palpitaciones cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son particularmente bellas o están expuestas en un gran número en un mismo lugar. Más allá de su incidencia clínica como enfermedad psicosomática, el síndrome de Stendhal, bueno, pues se ha convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza y la exuberancia del goce artístico. O sea, que los que lo padecen no pueden ir a un museo, por ejemplo, ¿no? He creído entender. Curioso, desde luego, es este síndrome. ¿Quién nos dejaba también tal día como hoy? Pues en 2011 lo hacía la actriz británica Elizabeth Taylor, y también Adolfo Suárez en 2014 nos dejaba, primer presidente democrático del gobierno español tras la dictadura. Ya te hemos contado que se celebra este 23 de marzo, es el día del el Día Meteorológico Mundial, el Día del Cachorro y el Día del OK. Bueno, y también te contamos otro nacimiento, el de Franco Battiato. En 1945 nacía Franco Battiato.

italiano sincero. Bueno, pues versioneando en su Vía Dalma canciones fantásticas italianas, pues como él solo sabe hacerlo, como este Sono un Italiano. Seguimos repasando música cantada en castellano, música con Zucchero y este Baila Morena. Baila, let me see you dance, babe. Te recuerdo que tienes el 665-896450 para ponerte en contacto con nosotros, comentarnos lo que te apetezca, ya sabes que te leemos en directo. Creo en los milagros desde que te vi, yeah. En esta noche de tequila, boom, boom, yeah. Eres tan sexy, eres sexy thing, yeah. Mis ojos te persiguen solo a ti, yeah. Y debe haber un caos dentro de ti, yeah. Para que brote así una estrella que baila, yeah. Infierno y paraíso dentro de ti, yeah. La luna es un sol, mira cómo brilla, baby. The night is on fire,

y para también tenerlo, porque no volvemos a lo de antes, a la palma en el balconcito, o ponernos la solapa, o que los niños puedas darle a nivel individual, puedes dar un paseo por la ciudad, vestirte de nuevo, ponerte algo nuevo y pegar un paseo con los niños y dar una vuelta por la ciudad. Todo eso manteniendo las distancias de seguridad, no creando aglomeraciones ni hacer ninguna procesión, pero se puede hacer para ayudar a la Palma Blanca, que va a estar viernes y sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Vale, perfecto. Bien. A lo que vamos, que es lo siguiente. Semana Santa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no hay procesiones, está claro, pero vamos a hacer 6 directos desde la Sala Cultural de las Clarisas, es decir, la Capilla de las Clarisas. Vamos a hacer cada día un directo con muchas cosas, muchas cosas. Es que me aburría y no sabía qué hacer. Ya, sí, como claro, tú de 7 de la mañana a 9 estás dando toda la información. ¿Y pues, qué hago? Y luego dices, ¿y ahora qué? Ah, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago yo? Pues me pongo con la Semana Santa. Bueno, y gracias a eso ha salido un pedazo, va a salir. Vamos a ver, pensamos que puede ser buscando cosas interesantes. ¿Cómo qué? Bueno, evidentemente comenzaremos Domingo de Ramos a las 10:15 de la noche. Comenzaremos en directo desde las Clarisas. El programa puede durar una hora 30, una hora 45 minutos. Tenemos flexibilidad. Me han dicho que hasta las 12 puedo. Vale. Entonces, bueno, ahí vamos a tener un poco el baremo. Exacto. Vamos a estar ahí un poquito. Depende cómo vaya el programa y cómo lo podamos alargar un poco. Lo importante de esto es que es directo. Así que, sí, sí, al ser riguroso directo, vamos a ir viendo cómo... En directo. Incluso vamos a ver si pueden participar haciendo alguna pregunta en algunos momentos. ¿Vale? A través del WhatsApp ya les daremos información. Pero lo primero que tienen que hacer es Teleelch. Domingo a las 10:15 de la noche comienza la Semana Santa en Teleelch. Vale. Vamos a tener un repaso de los tronos que ese día van a pasar por ahí. Pero no un repaso simplemente contando cuándo fue el año de fundación o cuántos costaleros lleva. No. Todo eso lo vamos a obviar, creo que no es año de eso. Es año de crear literatura en torno a las imágenes. Uh-huh. ¿Vale? Así es que nos hemos entretenido en, bueno, en poner equipo, una música y un contar algunas cosas. Un equipo importante de investigación. ¿Vale? Habéis estado ahí pues, creando todo lo que vamos a poder ver. Vale. Todo eso para empezar, recordando los pasos que en ese momento estarían en la calle. Tendremos una tertulia con gente de la Semana Santa para hablar, no buscando confrontaciones, buscando información, hablar de ciertos temas. Uh-huh. ¿Vale? Después de eso tendremos saeteros. Vamos a tener saeteros para animar en directo. Qué bueno. En directo vamos a tener saeteros. Más allá de eso, después... Oh, vamos. Cuando me puse a ver todo esto, de pronto dije, ay, pero si tenemos 6 encuentros en nuestra Semana Santa. Uh-huh. Oh, qué bien, uno por día. Pero no el de 2019. No, nos vamos a ir al más antiguo que tenemos en los archivos de televisión de nuestra tele. Con lo que creo que va a ser muy bonito... poder ofrecerles en 3-4 minutos lo que era pues un encuentro de la caída con la Verónica en el año 91. Claro. Creo que hace un poco ya de eso. Un poquito. A lo mejor la imagen, la calidad no es la mejor, pero creo que vale la pena tenerlo y además escuchar los comentarios de quien lo estuviese haciendo en ese momento. Uh-huh. Fuese yo, fuese Remesán. O sea, sonido incluido, ¿no? Sonido incluido de lo que era aquella retransmisión en ese momento. Vale. Más cosas, vamos a hacer también una especie de tenrecordes de nuestra Semana Santa. El primero de ellos, que va a ser el domingo, ver cómo salía la Santa Cena en el año 2009, me parece que era, de Santa María, que parecía un barco con más de 100 costaleros repartidos. Era enorme, era típico de la Semana Santa de Málaga, que son pasos con 250 costaleros, sí, sí. ¿No? Bueno, pues era lo que salía por la puerta de Santa María aquel primer año. Vamos a hacerlo y compararlo con lo que es ahora el trono. Fíjate. Vamos a hacer comparativas de cuando, por ejemplo, la Virgen de la Palma, el domingo, cómo salía la primera vez y cómo sale ahora. Uh-huh. Incluso incorporar el paso infantil en la cruz de guía, que es una cruz hecha... de Palma Blanca, que es una auténtica maravilla. No sé, hacer comparativas y ver cómo la Semana Santa nuestra ha ido evolucionando. También es algo que los que no vivimos aquella época, no porque no estuviéramos, sí, pero a lo mejor no salíamos a ver la Semana Santa, a disfrutar de ella de esa manera, que nos peguemos al televisor y digamos, madre mía, ¿no? Que la evolución, los cambios que ha habido en aquel entonces a ahora. Y también es muy buena idea porque toda la gente que participa normalmente en Semana Santa no puede ver la Semana Santa, claro, de alguna forma. Wow. Este año sí va a poder también disfrutar un poco de ella. Yo sé este casa. Año que los 5.000 que están en Semana Santa lo vamos a tener viendo nuestra Semana Santa, porque va a ser, creo que va a ser bonita y entretenida. Más cosas que tenemos. Venga, porque aún continuamos. Uf, entrevistas. Todos los días tendremos una entrevista bastante especial. Uh-huh. Si no nos falla ninguno, tendremos al presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades para hablarnos de la Semana Santa. Tendremos a Ramón Cuenca Santo, que es un escultor, por ejemplo, el autor de La Caridad, uh-huh, y el autor de Santiago en el lavatorio, además de otras muchas obras civiles en la provincia de Ilicitano, aunque está afincado en Cox, porque allí tiene más espacio para poder trabajar, y además que sus padres eran de Cox, ¿no? Al obispo de la diócesis, a don Jesús Murgui, a monseñor Jesús Murgui, uh-huh, también lo tendremos. ¿Quién más? A una restauradora, para hablarnos de cómo mantener o cómo se mantienen, qué imágenes tenemos en nuestra ciudad. A un musicólogo, para hablarnos de cosas que han encontrado en torno a nuestra Semana Santa y que, con un poco de suerte, igual hasta estrenamos nosotros. Vaya. ¿Vale? Y terminaremos el Viernes Santo, es la idea que tengo, con Joan Castaño. Si alguien... yo he bebido de las fuentes de Joan Castaño, porque más me ha encantado la manera que ha tenido de investigar, de bucear, de sacar cosas a la luz. Y yo pues empecé leyendo sus libritos y a partir de ahí, pues mira, me aficioné a buscar cosas. Joan Castaño, será para culminar, para hablar de la trencada del guió de Viernes Santo, para, uh-huh, hablar de nuestra Semana Santa, de la historia de nuestra Semana Santa. Creo que sea, que será una culminación interesante. Más cosas que nos quedan. Cada día vamos a cerrar con música de alguna banda de cornetas y tambores de las que tenemos en nuestra ciudad. Y también quiero recordar a un par de autores que tenemos en nuestra ciudad muy importantes. Manuel Torres, hay piezas suyas que se están tocando en Sevilla y de hecho vamos a escuchar una tocada por la banda de la titular de la Maestranza de Sevilla, uh-huh, ha tocado una de sus piezas a la Esperanza de Sevilla, ¿no? Y eso lo vamos a poder mostrar también, además, a un autor ilicitano que hizo una pieza muy bonita, una pequeña plegaria que va también vamos a dedicarle un día. Despedir cada día con alguna de las bandas de cornetas y tambores y música. Y no sé si se me olvida algo más. Pero bueno, iremos descubriendo cositas a lo largo, sí, de los días también, porque habrá un montón de cosas más que tampoco, sí, es cuestión de desvelarlo todo. Antonio, quien quiera seguir... Hazme un tráiler, ¿no?, de la película. He hecho un spoiler. Y me has hecho un spoiler directamente, pero desde luego. Ay, un spoiler que es que todos que los días va a haber cosas mucho distintas. Y ya no es que te cuente, te he contado el titular. Claro. Cada día hay que es distinto, cada día es distinto. Imagínate. Y con ese titular el contenido va a ser muy variado. Y sobre todo vamos a estar en un lugar muy bonito. Vamos a estar componiendo, compartiendo con una exposición que habrá en ese momento. Ah, también, ¿ves? Se me ha olvidado otra cosa más, ¿vale?, que es de... Es verdad, vamos la exposición. A desmenuzar la exposición que hemos tenido hasta el 18 de marzo de Lo que el ojo no ve. Tres historiadores nos van a hablar de la exposición, de lo que representa cada pieza, uh-huh, de cómo se ha construido, de la importancia que tiene nuestra Semana Santa, de cómo la imagen de la Virgen de la Asunción aparece en nuestra Semana Santa, o cómo nuestro patrimonio aparece en las coronas de las vírgenes. Y todo eso lo vamos a poder ver porque de cerca lo hemos podido grabar. O sea que una exposición siempre es más bonita cuando te explican, bueno, lo que estás viendo. Claro. Y es lo que vamos a poder disfrutar. Además, en Semana Santa. En casa. No se preocupe. Qué calentito. Bueno, sí, yo no sé si va a hacer fresquito o no. En Semana Santa suele pasar. Pero bueno, independientemente de eso, como además hay que estar en casa, Teleelch pues te va a hacer disfrutar de una Semana Santa maravillosa en directo que comenzará el Domingo de Ramos. Recordamos cuando pueden empezar ya. Comenzamos. O no, que no desconecten. Este domingo. Recuerden que el sábado cambia la hora, uh-huh, que no se le haga tarde. A las 10 uh-huh, y cuarto de la noche comenzamos el primer directo. Y todos los días hasta Viernes Santo, 10 y cuarto de la noche, hasta que acabemos. Casi nada, yo no me lo pierdo. ¿Y tú? Bueno, yo tampoco. Tú no. ¿Tú? Yo tampoco, allí vamos a estar. Más te vale, en directo vamos a hacerlo, bueno, pues como siempre hemos retransmitido la Semana Santa en riguroso directo. Y este año no iba a ser menos, iba a ser una Semana Pero Santa además, muy especial. Haciendo Semana Santa, uh-huh, este año hemos tenido que hacerla para contárselo a ustedes. Desde luego hay un equipo por ahí arriba grandísimo y maravilloso. Los tengo todos removidos. En los que estáis ahí pico pala para, claro, intentar que todo salga a la perfección y que todos los ilicitanos y hasta donde lleguemos puedan disfrutar. A Chema Rubio, Chema, buceando, sí, y buscándome. Búscame esto del año tal, búscame aquello del año no sé qué, uh-huh, búscame el más antiguo de aquello. Y Antonia María Torres, sí. Bueno, para hacer escaletas, para ver cómo va el todo, grafismo, para ver todo lo que hay que poner, ¿no? Salvador Campello también, claro, ahí. Y gracias a Antonio Torres, que va a estar muy pendiente de todo lo que uh-huh. es cuestión de la técnica, bueno, que no funcionen los cables, que no peguen chispazos. Y a nuestros patrocinadores, a todos los que están colaborando, uh-huh. que sabemos que no es un momento fácil, pero que les hemos contado lo que queríamos hacer y confían en el trabajo que vamos a hacer y en que todos ustedes van a estar ahí, detrás, viéndolos. Pues mira, seguro que hablamos en otra ocasión, pero por si acaso, cuando pase la Semana Santa, hacemos balance. ¿Te gusta la idea? Sí, si no, cualquier día yo vengo aquí, te saludo y te cuento cómo ha ido la cosa. Me cuentas, yo voy a estar todos los días también trabajando, excepto el viernes. Santo, los demás días estoy por lo aquí, que así no que estaré, bajas y me cuentas. Me he escaqueado. A primera hora de la mañana no voy a estar, me he escaqueado. No es por nada, pero pones las calles por la claro, mañana. Claro, entonces, bueno, va a ser José Antonio González sí. el que estará aquí por las mañanas de lunes a jueves, uh-huh. los cuatro días, para que me permita pues descansar un poquito, después venir por la mañana y seguir preparando el programa de ese día. Pues hablamos todos los días, si hace falta un poquito del balance de la noche anterior. A esta hora anterior, me habré levantado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Venga, vale, y si no, un buen café, esto lo soluciona no todo. Antonio Bazán, gracias por bajar a Entre Amigos y contarnos pues sobre todo las inquietudes que tienen los oyentes que nos ¿cierto? Escriben preguntando, oye, ¿qué vais a hacer? Atentos a Teleelch. Teleelch nunca falla. Esperamos hacer un programa que sea chulo. Son cositas cortas para que sea muy ameno y que le dé tiempo a levantarse, a coger algo de la nevera, a claro. disfrutar. Y además, hay una cosa que en esta casa tenemos muy clara, lo hacemos todo con mucho cariño siempre. Y lo hacemos pensando en nuestra ciudad, que nos encanta hacer tanto radio como televisión desde aquí, desde nuestra ciudad. Si todos conocieseis lo que es nuestra ciudad, ¿cuánto la amaríais? Uy. Es preciosa, con historia creíble. Antonio, que vaya bien. Venga, sigue preparando Hola, cosas adiós. De Semana Santa. ¡Hasta luego! Ahí está mi compañero Antonio Bazán. Y bueno, y un equipo maravilloso que tenemos en esta casa, pues que todos están intentando preparar y vamos a ver que lo vamos a conseguir una Semana Santa para que ustedes no se pierdan nada a través de Teleelch. Ya digo, en directo desde Clarisas, una Semana Santa muy especial que vais a poder vivir desde este domingo a las 10:15 de la noche en Teleelch. Ahora aquí en Entre Amigos seguimos con más música. Ellos también llegan en directo, ¿eh? En vivo llegan. Son M-Clan y este Carolina. Santi Campillo a la guitarra. Pues hablando de Semana Santa, déjame que te cuente algo que tiene preparado para ti. ¿Quién? Pues te lo cuento ya. Adarve Tetería Gastrobar, ya sabes que están en la calle Mayor del Raval número 4. Y es que menudo domingo de Ramos han preparado. Escucha, pan pringao, jamón ibérico y queso curado de cabra, quisquillas, calamares Adarve, plato principal, arroz y bogavante, es el plato principal, desde luego. Postre al centro, bebida libre, refrescos, agua, cerveza y vino durante toda la comida. Y todo por 25 euros por persona, adultos, y 10 euros niños. ¿Dónde? En Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval número 4. Ya sabes que han preparado un menú de Domingo de Ramos. Pues fíjate tú. Para quitarte el sombrero, 25 euros adulto, 10 euros niños. Pan pringao, jamón ibérico, queso curado de cabra, quisquilla, calamares Adarve, arroz y bogavante, postre al centro, bebida libre en toda la comida, refrescos, agua, cerveza, vino. En Adarve, Tetería, Gastrobar, calle Mayor del Raval, número 4. Pásate ya por allí, porque están abiertos, y haz ya tu reserva, hombre. Bueno, dicho esto, seguimos con un poquito más de música. ¿Sí? ¿Te apetece? La verdad es que a mí también. Vuela corazón, es lo que te dice Da Sol. Cuéntame cómo estás. Hoy te escribo buscando complicidad. Sé que sufres en soledad. No lo queríamos, mas hoy es necesidad. Vuela corazón, huye de este amor. Solo cuéntale que hoy no sé quién soy. Vuela corazón, llévate su olor. Tal vez la ves, dile que me mata el dolor. No es fácil olvidar cuando olvidas de valorarte. Fácil valorar el amor de quien no pudo amarte. No todo está perdido, brindemos por ser no correspondido, o siendo traicionado por haber sido testigo de un desamor. Vuela corazón, huye de este amor. Solo cuéntale que hoy no sé quién soy. Vuela corazón, llévate su olor. Tal vez la ves, dile que me mata el dolor. Dile que me mata el dolor.

excusa más valiente que aquella que nunca lo fue. Y no hay futuro más incierto que el miedo a todo aquello que podría ser. José Nirvana nos dice, hola José Nirvana, por cierto, dichosos los ojitos que te veo aparecer por aquí, así que es un placer. Dice, ay, ¿se puede pedir canción? Dice, un saludaco. Bueno, sí, como pedir, tú pide, luego ya sabes cómo va esto, ¿no? Otra cosa es que la ponga o no, y hoy además es martes de música con Eñe, por si eso te ayuda. Siempre que podemos, pues ponemos la canción que pedís. ¿Cómo está de Tennessee? Te vi correr, no corras, como diría Chiquito Cobarde. La vi correr, llegaba tarde a clase, no sé qué hacer. Esto no hay quien lo aguante, estoy enamorado y muy pronto lo sabrás tú. Tú no aguanto más, no logro concentrarme, miro hacia atrás, la veo. Para alcanzar la una de la tarde, ya sabes que más o menos a esta hora te damos las ofertas de empleo, pues de cada día. Tenemos una oferta de empleo que darte, así que toma nota, porque te cuento que hace falta un pegador y hay que llamar al 686 98 70 45. Recuerda, hace falta un pegador en el 686 98 70 45. Esa es la oferta de empleo que tenemos para ti en este día, en este martes, día 23 de marzo de 2021. Ahora, como, bueno, ya sabéis quién dice eso, nos vamos de escaparates. Autosuspensión Eduardo, valoramos tu tiempo y seguridad, por lo que te ofrecemos un servicio de ITV completo con revisión pre-ITV, solicitud, cita y desplazamiento. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño, son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Lalyub. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Lalyub Destino Oasis.

Bueno, pues estamos a solo 3 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde y no me puedo marchar sin recomendarte que te acerques por Águila Bar, porque tienes un menú diario por 12,50. Escucha, caldo de cocido con pelotas de la Vega Baja, ensalada al estilo del chef, tallarines a la marinera o lentejas de la abuela. Esos son los primeros. Y segundo, bueno, pues arroz con pollo y verduras, carrillada de cerdo en salsa, merluza a la romana, pan, una bebida y postre casero. Todo por 12,50. ¿Dónde? En Águila Bar. Llámales ya a 966-166-16-35-48. 966-16-35-48. Y es que es el momento de disfrutar no solo de las lindas y bonitas terrazas de Águila Bar, sino también del interior, que ya se puede. Águila Bar en el centro, en Altavix y también en Corazón de Jesús, Plaza de España. ¡Ay, hola Murcia! También nos saluda el Murcia a través de nuestro número de WhatsApp y a mí me toca, bueno, irme a 2 minutos de la 1 de la tarde. Ya sabes que llegan los servicios informativos de esta casa, seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. Que terminéis de pasar un felicísimo martes. Y nos escuchamos aquí de nuevo mañana a las 11 de la mañana. Si quieres y te apetece, yo te invito a que pases un ratito entre amigos. Te quedas con música en castellano, con la de Alaska y Dinarama y este rey del glam. Hasta mañana. Con tus tacos de agua.